Hola Roberto, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paula y Gabriela? ¿Cómo están? Y un saludo a toda la audiencia. Y antes que nada, te pido aclarar un tema. Está dirigiendo musicalmente la orquesta en Solueño. Yo estoy coordinando junto con él. Estamos, digamos, encarando juntos esto. Y Sí. sí, presido la Fundación Consonancia. Bien. Y como vos decías muy bien, hoy a las 17:30 tenemos una actividad que resulta ser el cierre de uno de los trayectos del mes del tango en La Pampa. Que lo planteamos en tres trayectos. Bueno, este es el cierre del segundo de esos trayectos, con una charla referida a la mujer y el tango, su protagonismo, sus conflictos, y la temática de género en el tango y las diversidades. Y nosotros vamos a dar con Pablo Sánchez un pequeño marco histórico, muy breve, y luego va a quedar toda la cancha a disposición de Gabriela Bonavita y Erika Montaña. Gabriela es la directora de género y diversidad en la municipalidad, y Erika se encarga del mismo tema en la Universidad Nacional de La Pampa. O sea que vamos a tener la palabra de mujeres que conocen muy profundamente el tema desde hace mucho tiempo. Así que lo nuestro va a ser solamente un pequeño marco histórico, muy breve, y la discusión central estará alrededor de la temática de género en relación al tema y la diversidad. Qué bueno Esa poder tocar estos es la charla de temas. hoy, ¿no? Sí. Yo digo siempre que realmente la temática de la mujer abordada en distintas con distintos temas siempre es para discusión, ¿no? Y con el tango, la verdad que vamos a tener una charla bastante rica ahí. Sí, probablemente sí, pero lo que ocurre es esto, Paula, que la cultura desarrolla y legitima históricamente diferentes modelos y paradigmas, y luego estos entran en conflicto históricamente y se modifican. Estamos en una etapa en donde estamos modificando esa legitimación de paradigmas. Entonces, en realidad no es que el tango en particular tenga una mirada de género muy fuera de época y muy terrible, sino que la tenía en la sociedad en la que fue generado, digamos. Y entonces ahora, dada esa diversidad, está reflejando otros paradigmas y está legitimando o no legitimando de manera distinta de como lo hacía hace 30 o 40 años. Porque responde a la necesidad de cambio en la cultura popular, digamos, en la sociedad. Bueno, Realmente, va a estar muy interesante. no, no, sí, ya lo creo, porque está bueno esto de ir repensando la historia y también esto va a servir también un poco para ver los nuevos, la nueva camada, ¿no? De tangueros, de cantantes, de compositores, también cómo van a abordar, ¿no? O cómo lo No, están sí, abordando. justamente eso es un tema también riquísimo porque partiendo de otros enfoques, hay miradas enteramente distintas al enfoque tradicional que escuchábamos en las letras de tango hace 20 o 30 años. Sí. Algunos de ellos, repito, realmente terribles, realmente terribles. Y además de eso, hay un cambio de paradigma en la manera de abordar el tango en sí mismo, desde la mirada de otras diversidades autopercibidas, digamos, el tango queer, la modificación de los roles tradicionales en el tango, en donde el varón marcaba el paso y la mujer acompañaba, digamos. Eso también viene cambiando y hay roles intercalados, hay posibilidades de encarar la danza desde parejas del mismo sexo. O sea, hay una apertura de diversidad muy interesante que vale la pena conocer en un territorio tradicionalmente identificado con un modelo machista muy marcado, pero que afortunadamente ha tenido, como todo el resto de la cultura popular, la fuerza de las nuevas corrientes y está replanteándose muchas cosas desde dentro, ¿no? Y Sí. eso me parece muy, muy valioso. Y Sí, como Roberto. vos bien decías también, hay un broche de oro a fin de semana, porque esta es la conclusión de uno de los tres trayectos que tuvimos en el mes del tango en La Pampa, El primero ya concluyó el sábado, lamentablemente no como esperábamos porque la lluvia nos frustró, pero era la relación entre la Orquesta Escuela de Tango Municipal y la comunidad, a través de talleres en donde los bailarines vivenciaban directamente el arreglo de tango, desmenuzándolo a partir de quienes los guió. Bueno, ese fue el primero de los talleres con el que comenzamos el mes del tango, el 4 de este mes, y bueno, el sábado pensábamos hacer una milonga en vivo, pero no nos dio tiempo la lluvia, así que la tuvimos que cancelar por ese problema. Pero está en nuestro espíritu recuperar ese contacto directo con la gente que tenían los bailes de antaño, y la relación entre músicos y bailarines no como un espectáculo, sino como un quehacer cotidiano de nuestra cultura popular, como si estuviéramos celebrando un cumpleaños o un asado, ¿entendés? Eso se ha perdido y los bailes populares lo tenían hace muchos años. Queremos intentar de a poquito recuperar eso. Eso formaba parte del trayecto que concluyó el sábado, y este trayecto que concluyó hoy, que se llama De Tango Somos, pretende ser un motivo de reflexión acerca de diferentes temáticas tangueras. Ya ocurrió la victoria del tango en La Pampa y los grandes poetas del tango, ya ocurrió la reflexión sobre los arreglos más rupturistas del Piazzolla de los 40-50, y hoy es la de género. Y le decía a la audiencia, el monopolio de la charla, pero les comentaba esto de que, acompañando tu caracterización, de que tenemos un broche de oro este fin de semana, viernes, sábado y domingo, es el final de todo el mes del tango en La Pampa, en donde, ponemos toda la carne al asador, para decirlo de una manera más popular, porque tenemos en la mañana talleres para formación instrumental y vocal de nuestra gente, nuestros jóvenes, con maestros y maestras de primerísimo nivel que nos van a acompañar. Muchos de ellos vienen desde Buenos Aires, algunos son locales, y vamos a tener talleres de violín, de viola, de violonchelo, de contrabajo, de piano, de guitarra, de canto. O sea, todos esos talleres en relación, y de bandoneón, por supuesto, que es el instrumento más idiosincrático. A tal punto idiosincrático que vamos a tener dos talleres de bandoneón diferentes. Vienen maestros de la talla de Nicolás Ledesma, pianista excepcional, digamos, los pianistas van a estar aprovechando su enorme expertise. Viene Julio Covielo, un enorme bandoneonista, ex integrante de la Fernández Fierro, actual integrante de la agrupación del Tata Cedrón, docente en la Universidad de Lanús. Viene Pepe Dominici, nuestro Pepe Santa Rosella, claro, que de hace unos cuantos años está en Buenos Aires dedicado al bandoneón, aunque él se fue como guitarrista eléctrico de la banda de bandas de rock de acá, digamos, de sí. Catalina Tom, pero allá se dedicó al bandoneón, es docente en el UNA, en la Universidad Nacional de Artes, es compositor, arreglador, integra la orquesta La Manzana de las Luces, y nos va a proponer un taller de bandoneón. Probablemente el año que viene lo tengamos más seguido, porque está con la idea de llevar adelante una tecnicatura de bandoneón en la Escuela de Música Popular de la Municipalidad. Entonces, Pepe va a estar con nosotros, Julio Covielo va a estar con nosotros, Nicolás Ledesma, la maestra Valeria Velázquez, una violinista excelente, integrante de Cuerdas del Plata, y la preparadora en violín de la Orquesta Típica de Hurlingham, que viene, claro, nos visita, o sea, que viene toda una orquesta. Estamos hablando de una avenida de unas 40 personas. Vienen la orquesta, vienen estos capacitadores, vienen gente, compañeros de pico. O sea que va a ser una fiesta provincial, y si querés, con ribetes también nacionales, con la participación de esta orquesta de Hurlingham y de los capacitadores que residen en su mayoría en Buenos Aires. Y te continúo diciéndote, Pablo Kovacevich, extraordinario guitarrista, va a ser el maestro capacitador en guitarra, y Majo Carrizo y Daniel González van a ser los capacitadores en canto. Mira. Estoy olvidando la cuerda grave, Luca Rodríguez en violonchelo, un joven santarroseño que está haciendo su perfeccionamiento, comenzó acá en las orquestas de infantos juveniles y está haciendo su perfeccionamiento en Buenos Aires, y Fernando Soria en contrabajo. Roberto, me imagino que mucho de esta banda, como vos dijiste, que van a llegar de distintos lugares y a enseñar en los distintos talleres, después van a tener su momento de lucirse también a la noche en el Teatro Español, ¿verdad? Así es, el esquema es talleres en la mañana, ensayos en la tarde, conciertos en la noche. Bien. El primero de los cuales... todos los conciertos son gratuitos, lo único que va a haber un sistema de entrega de entradas y de reserva de entradas que vamos a dar a conocer probablemente mañana. Perfecto. Estén atentos en la página de la municipalidad o en la página de Consonancias Tango en Facebook e Instagram de nuestra fundación. En ambas hay información sobre ella. Y va a haber homenajes también, Roberto, ¿no? Va a haber de todo, porque tenemos conjuntos y solistas invitados, algunos de ellos en relación a homenajes que vamos a hacer, y además de eso, algunos de los maestros capacitadores integran a su vez grupos de cámara que nos van a hacer escuchar sus trabajos. Y al final hay un plato fuerte, o sea que, si quieren, les describo cómo van a ser los tres días. Sí, con todo tiempo? No, por favor, sí, más vale. Queremos saber para que la gente también vaya eligiendo a ver si quiere venir los tres días o si va, cuál viste, porque cada uno tiene su gusto personal, ¿no? Por cierto, toda la información está volcada tanto en la página de educación de la municipalidad como en la página Consonancias Tango en Facebook e Instagram de nuestra fundación. Pero, digamos, se las describo verbalmente. El viernes hacemos la apertura con el maestro Pablo Kovacevic como solista de guitarra, es uno de los que vienen en la capacitación, es un extraordinario maestro. Y además de eso, vamos a tener un momento para recibir formalmente, de manos de los correspondientes legisladores o integrantes del Consejo Deliberante, las constancias de la declaración de interés municipal por parte del Consejo Deliberante de Santa Rosa y legislativo por parte de la Cámara de Diputados de La Pampa, las constancias de esas dos declaraciones de interés de todo el mes del tango, lo que ya ha ocurrido y lo que está por ocurrir a partir de este viernes, que es el último trayecto que llamamos Pampa Mía, Raíces de Tango al Sur. Entonces vamos a tener la presencia de legisladores y la viceintendenta para hacernos entrega formal de esas dos declaraciones. Pablo tocará su concierto de guitarra maravilloso, seguramente, porque es un maravilloso artista. Y ahí tenemos después un momento de homenaje a la memoria de compañeros con las que hemos soñado estas cosas y nos han acompañado en anteriores experiencias, y por estas cosas de la vida ya no están más entre nosotros. Uh-huh. Entonces va a haber un homenaje al querido violinista Beto Cornejo y al entrañable bandoneonista Faito Baraíbar. De ese homenaje se va a ocupar Paula Bergsman con un par de integrantes de la típica orquesta y el complemento de algunos músicos del festival, y luego Bocha Campos y Pablo Ruggeri. Entonces, en la voz y el sonido de ellos, vamos a evocar la memoria de ambos músicos entrañables, Beto Cornejo y Faito Baraíbar. Particularmente Faito, además, formó parte de la troika con la que empezamos a pensar esta orquesta. El año pasado era un sueño, recién firmamos hace apenas un año y días el convenio marco con el señor intendente y nuestra fundación para crear la orquesta. Faito formó parte de esa celebración y, bueno, lamentablemente falleció en enero, y la orquesta desde febrero que comenzó sus primeros pasos integra 70 personas de Santa Rosa, desde niños hasta adultos, sí, que en algunos casos ya venían tocando sus instrumentos y en otros casos están haciendo las primeras armas en ellos. Así que estamos felices de poder mostrarle a la comunidad estos importantes logros y también de ser justos con el reconocimiento a los compañeros que en otras experiencias nos acompañaron y siempre soñaron cosas como estas. De ahí ese momento de homenaje. Y luego Hilda Susana con Nacho Godano y Martín Varela van a ejecutar algunos tangos como músicos invitados y cierra la noche la orquesta típica de Burlingame dirigida por el maestro Matías Anacio y en donde la maestra Valeria Velázquez y el maestro Fernando Soria forman parte y son también capacitadores de la propuesta. Qué bueno. Al día siguiente, sí. Sábado, lanzamos con solistas de canto, Daniel González, uno de los dos maestros capacitadores de canto en la propuesta del festival, va a cantar algunos tangos, acompañado por miembros del festival que van a ensayar durante el mismo y van a mostrar ese trabajo el día sábado. Luego se va a escuchar el dúo de Viviana Dal Santo y Enzo Ludueña, piano y violín, en la ejecución de unas milongas y unos tangos. Luego Majo Carrizo, otra de las maestras capacitadoras del tango de nuestra propuesta, va a hacer lo mismo que Daniel, otros tangos acompañada con músicos del festival. Y el cierre, antes del cierre, está invitado el grupo Revirados, claro. Extraordinario grupo de tangos y grupo de cámara, digamos. Tremendo grupo, tremendo grupo. Chin Palomeque, y cerramos con nuestra orquesta escuela de tango municipal, el día sábado. Y el domingo, como hubo toda esta actividad de talleres, vamos a empezar haciendo una pequeña muestra del resultado del trabajo de los talleres con los alumnos. Ajá. Que estuvieron con todos estos maestros. Luego se va a escuchar el dúo Desde el Río, que está integrado por Valeria Velázquez y Matías Llanacio. Y viene luego un bloque con Nicolás Ledesma, unos tangos que él nos pasó, digamos que va a tocar y va a ser acompañado por músicos del festival. Y como gran cierre, broche de oro, vamos a armar una orquesta con todos los participantes del festival, o sea, las dos orquestas y los maestros capacitadores. Calculamos que habrá unos 50 músicos en escena y vamos a interpretar 9 tangos de La Pampa. Uh-huh. 9 tangos compuestos por gente nacida o viviendo, digamos, acreditada en La Pampa. El caso de Charlo, el famoso cantante de tango, vamos a hacer de él Fuelle, sí. Lo va a cantar Daniel González en un arreglo de Viviana Dal Santo, y a Bello Paso, que lo va a cantar Majo Carrizo en un arreglo de Pepe Dominici. Luego Daniel va a cantar Yo el Mono, que es una poesía basada en un solentango estrambótico de Ricardo Nervi, con música de Lalo Molina, mm-hmm. sobre el boxeador Gatica, y que le decían el mono Gatica. Y Majo Carrizo va a hacer un tango de Saúl Santesteban, letra y música, que nosotros a fin del siglo pasado, porque fue en alrededor del 96-98, con un anterior grupo de tango que tenía consonancia, un quinteto de consonancia con Saúl al bandoneón dirigiendo, lo estrenamos en Buenos Aires. Es un tango donde una persona del interior reflexiona acerca de cómo son las características de la gente en Buenos Aires, entonces le canta un tipo del interior a los porteños. Ese arreglo es de Vivana, lo va a cantar Majo Carrizo, y después vamos a hacer Danzarín, de Julián Plaza, para recordar también ese grandioso compositor nacido en La Pampa, en versión instrumental, y vamos a hacer un tango de Pepe Dominici que se llama Suerte Rea, que va a ser primera audición en La Pampa, un tango de Viviana Dal Santo, A Tu Memoria, que homenajea el recuerdo de su bisabuelo bandoneonista, y también de nuestro compañero Faito, Claro. Y cerraríamos el bloque con un tango de Faito llamado Barro del Solitral, con el cual completamos la esfera de los tangos pampeanos, y como despedida final a gran orquesta y llamando a todos los cantantes y probablemente con el público también participando, nos vamos a despedir cerrando todo este mes del tango y el festival Pampa Mía cantando el Adiós Pampa Mía de Mariano Mores en un arreglo de Viviana Dal Santo basado en Aníbal Troilo. Ese va a ser el cierre y esperamos que broche de oro de todo este mes del tango, que fue declarado de interés legislativo y municipal, y que queremos que es una marca como para poder repetirse en años próximos. Ojalá, sí, ojalá que sí. Completísimo. ¿Qué organización, sí. Roberto, realmente? Es ambicioso, debo decir. Estoy sufriendo las consecuencias me imagino. De esta escala, porque estoy durmiendo menos de lo habitual, pero viste que... ¿Qué dice la sabiduría popular? Sarna con gusto no pica. Cuando uno está, digamos, con mucho trabajo por las cosas que ama, es un trabajo que uno entrega con devoción. Exacto. Y así pasa con Enzo Ludueña, director musical de la orquesta, pasa con el elenco maravilloso de docentes que tenemos, en donde está Viviana Dal Santo como arregladora, Santiago Morete como profesor de viola, está Martín Cantero como profesor de piano, está Silvina Larroque como profesora de lenguaje, está Walter Campos como profesor de guitarra. Ya tenemos un muy nutrido grupo. Bueno, estoy yo como profesor de violonchelo. Estuvo hasta hace poco con nosotros Orlando Rivero como profesor de contrabajo y ahora por razones personales no pudo continuar, así que seguramente el año que viene tengamos otro docente. Pero bueno, es un equipo magnífico en el que nos hemos largado esta aventura, uh-huh. Que lamentablemente, al imaginarla, también estaba uno más que hoy sentimos su falta, que es Faito, pero que sabemos que de alguna manera y en algún lugar debe estar contento con todo lo que ocurre. Roberto, muchísimas gracias realmente por esta comunicación. A pleno vamos a estar ahí. Bueno, yo voy a estar ahí el fin de semana acompañándolos y viendo toda desde la ventana todo el trabajo que han hecho ustedes, pero realmente mucha mer para todo esto y realmente que se repita para el año que viene. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, audiencia, por tener paciencia. Yo soy medio charlatán. No, por favor. Pero la verdad que había muchas cosas. Así que espero que la sociedad santarroseña nos acompañe, porque estamos convencidos que el tango es un pedazo importante de nuestra vida y es parte de la construcción de nuestra identidad. Por eso es que estamos planteando todo lo que planteamos. Y creemos que la comunidad se merece tener la oferta adecuada dentro de uno de sus fundamentos de cultura popular, como es el tango. Totalmente. Abrazo, Roberto, gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego.